se va al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Minutos nos separan de las 8 de la mañana y lo que no nos separa mucho de aquel 2008 cuando empezaba la crisis internacional o cuando se empezaba a manifestar la crisis económica que hoy rodea el mundo es justamente esto, ¿no? Políticas ortodoxas que se fueron implementando tanto en Estados Unidos como en Europa, donde más se vivió en su momento la ruptura o ciertas quiebres dentro del sistema financiero internacional. Hoy en día seguimos viendo que estas crisis continúan y que estas políticas que se fueron implementando no dieron sus resultados. Estamos en comunicación con Julio Gambina, es economista e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO. Julio, buen día. ¿Hola? Sí, hola, hola, buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día, gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Julio, hablábamos de la crisis financiera o económica en realidad que se desató por el 2008 y que hoy continúa, sobre todo últimamente, digamos, con noticias que hacen mucho hincapié en la crisis que está viviendo Estados Unidos. Sí, sí, sí, es Estados Unidos, es Europa como dos grandes vidrieras de la crisis, pero también es Japón. Digamos que es una crisis que está con mucha fuerza en el capitalismo desarrollado. Y que presiona sobre cambios en la economía mundial. En realidad lo que está ocurriendo es una ofensiva del capital contra los derechos de los trabajadores. Si ustedes miran toda la información que viene de Europa y Estados Unidos, es cómo se están reduciendo los gastos públicos de tipo social. En Estados Unidos se está negociando un mayor endeudamiento público del gobierno estadounidense a cambio de reducir gastos sociales. Es la presión que están haciendo los republicanos en el Congreso es que autorizamos a aumentar la deuda pública, que ya es del 100% del PBI de Estados Unidos. Te autorizamos el aumento si haces algunos ajustes. ¿En qué? En los gastos en salud, por ejemplo, en los gastos en salud orientada sobre todo a los jubilados de Estados Unidos, los gastos previsionales. Entonces, Estados Unidos lo que está haciendo es el clásico ajuste que hicieron los países de América Latina y el Caribe en los 80 y en los 90. Y en Europa es exactamente igual. Lo que Grecia está haciendo es Grecia, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, es una política de ajuste, claro, donde el tema es hay que pagar la deuda. Grecia tiene una deuda del 150% de su PBI. Digamos que de la riqueza generada en un año, Grecia tiene una deuda pública del 150% de esa riqueza que se genera por año. Italia del 120%. Estados Unidos, les dije recién, del 100%, y está pidiendo una capacidad de mayor endeudamiento para asimilarse a el 120%, que es el nivel de deuda que tiene Italia. Ahora, Julio, uno cuando piensa en esto de Estados Unidos, antes hubo también, ¿no?, estos nuevos techos de posibilidad de endeudamiento. Sí. Digamos, ¿cuán sostenible es esta política? ¿Hasta dónde puede llegar? No tiene límite, mucho menos para Estados Unidos, que tiene la maquinita de fabricar dólares. Estados Unidos tiene una hegemonía en la economía mundial, primero por el dólar, pero segundo por el poder militar de Estados Unidos. Ten en cuenta que gran parte del déficit fiscal de Estados Unidos, el 10% de su producto bruto, tiene que ver con el gasto militar. Un gasto militar que es necesario, entre comillas, obvio, para mantener su fuerza de represión a escala mundial. Es el país de mayor gasto militar en el mundo, tiene despliegue de tropas en todo el mundo con bases militares, tiene las invasiones conocidas, perpetuadas por largos años en Afganistán, en Irak, sus intromisiones en Pakistán como hace muy poco, la reactivación de la cuarta flota en América Latina. Digamos que mantener ese gasto militar requiere de financiamiento, es decir, que el dólar financia el gasto militar y el poderío militar sostiene la hegemonía del dólar a escala global. Julio, entonces, Estados Unidos no tiene límite salvo la resistencia popular al interior de Estados Unidos y, bueno, toda la política antiimperialista que se pueda desarrollar en todos los países del mundo. Julio, buen día. Federico es mi nombre. ¿Qué tal, Federico? Yo no entiendo mucho de economía y por ahí esta pregunta puede ser interesante o no, hay que ver. Digo, vos mencionabas un montón de países centrales y sí, la cantidad de deuda que tienen. Sí. Entonces uno empieza a pensar, si entre ellos no se deben, ¿a quién le deben? No, le deben a los bancos europeos y en realidad... ¿Sabes por qué esto dura tanto tiempo? Dura mucho tiempo porque los bancos están intentando absorber las pérdidas de cuando se declare la cesación de pago de esos países. Uh-huh. O sea que es muy parecido a lo que hicieron los bancos acreedores con la deuda latinoamericana en los años 80. Entonces, disculpame, entonces el capital de los bancos supera el PBI de las naciones más industrializadas, sí, claro, del mundo. Claro, por eso hablamos de corporaciones transnacionales. Las corporaciones transnacionales son más poderosas que los propios estados que las cobijan. En realidad, los estados son prisioneros de las corporaciones transnacionales, entre ellas los bancos transnacionales, que son los que empujan para que los políticos, los gobiernos, los gobernantes de esos países, empujen políticas de liberalización de la economía para resolver sus intereses. Eso es lo que hace el G20, por ejemplo. Anoche, la presidenta argentina en la Bolsa de Comercio, celebrando un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio, y defendiendo la importancia que tienen las inversiones extranjeras en la Argentina, decía que qué importante que es que la salida de capitales de la Argentina sea por remesas de utilidades al exterior. Y mencionaba la presidenta la importancia que tiene la participación argentina en el G20, y el G20 lo que hace es una reunión de estados para llevar adelante el programa de las corporaciones transnacionales que piden liberalización de la economía, que el dinero entre y salga libremente de los países. Y es lo que ocurre en Argentina. De Argentina salieron en el primer trimestre del año 1.700 millones de dólares de ganancias de transnacionales que actúan en la Argentina y que las mandaron a sus países de origen. Si en los países de origen hay crisis, las corporaciones transnacionales buscan sus ganancias en la periferia del mundo, sea esa periferia la que sea, entre ellos Argentina. Y por lo tanto Argentina, remitiendo al exterior utilidades, yo reitero y hasta me enojo, 1.700 millones de dólares de producto generado en la Argentina, de valor generado en el país, esfuerzo de los trabajadores argentinos, fuga al exterior como remesa de utilidades, como ganancias transferidas al exterior. Es decir, que los países centrales que no generan condiciones para un ciclo de negocios y de ganancias adecuado, bueno, saben que con esto de la economía mundial pueden hacer negocio en Argentina, en Brasil, en México, en cualquier país latinoamericano, asiático o africano, y los negocios que hoy no pueden hacer en el norte los hacen en el sur. No tienen ningún problema, porque en la economía los capitales circulan libremente. Entonces la crisis se aprovecha como una crisis muy dura, que es un chantaje para apretar a los trabajadores en el norte y en el sur hacer un super negocio que significa una mayor explotación de los trabajadores en el sur. Sí, por otro lado también Julio estaba pensando en la contracara de esto, ¿no? Digo, los nuevos por ahí ganadores, ayer se hablaba de el aumento de las ganancias en las petroleras y en los grandes supermercados y pools de siembra también, digo, este aumento en los precios de los commodities, cómo afecta también a los que menos tienen, ¿no? Y además estos aumentos de los commodities, las materias primas cuyos precios se fijan internacionalmente, el petróleo, el oro, la soja, son todos mercados que están definidos por la dominación de las corporaciones transnacionales. Digamos, no es la Argentina la que fija el precio de la soja. No es el productor argentino de la pampa húmeda el que fija el precio de la soja. El precio de la soja y las condiciones del ciclo productivo de la soja lo define los mercados mundiales y el paquete tecnológico que manejan transnacionales como Monsanto, Syngenta, Cargill, Dreyfus. Es decir, que estamos como atrapados sin salidas en la profundización de la dependencia económica, política, tecnológica de un modelo productivo que lo que genera es un acrecentamiento de muy pocos ricos, muy ricos en el mundo, y eso se traslada a los países en particular, y una extensión de la pobreza, de la desigualdad, más allá de los indicadores que nos quieran dar. Exacto. Es un dato muy, muy interesante ver la poca incidencia que tienen las políticas sociales con relación al PBI en nuestros países, en comparación con las super ganancias de las empresas de la cúpula, ¿no? Julio, te agradecemos mucho la comunicación, da para mucho más, pero bueno, en la radio hasta estamos acá llegamos. Estamos en radio. Exactamente. Bueno, gracias por llamar, buen día. Gracias, Julio Gambina, es economista e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.